harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma. Buenas tardes, acá saludamos desde el programa Trabajadores de Radio Semilla. Un programa dedicado a los trabajadores, sus conflictos, luchas actuales e históricas. Radio Semilla, les informamos que es una radio comunitaria, alternativa y popular, que hacemos un grupo de personas de manera autogestiva y es parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarse con el programa, se pueden hacer a través del mail, escribiendo a trabajadores@radiosemilla.com.ar o a través de Facebook, escribiendo programa.trabajadores. También pueden comunicarse con Radio Semilla por mail, poniendo contacto@radiosemilla.com.ar o por el Facebook, escribiendo Semilla Radiodifusión Comunitaria. Y si quieren conocer más sobre nuestra radio, qué forma de trabajar tiene, qué programas, etcétera, bueno, pueden entrar en la página www.radiosemilla.com.ar. Nos interesa que nos manden su información sobre conflictos de trabajadores o novedades y también actividades que difundimos en nuestra agenda. Así como también a que se acerquen las personas que quieran sumarse a este proyecto de radio. Bueno, en el programa de hoy estamos Pilar. Sofi, que está en la pecera saludando. Y bueno, después va nuestra compañera negra, está por llegar. Y Barbie hoy no se encuentra. Y les habla María del Carmen. Ahora recordamos que nuestro horario es de 19 a 21 horas los días martes. Y en el programa de hoy lo va a presentar Pilar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Y al comienzo. Bueno, hoy estamos ya desde el inicio con nuestro invitado, que ahora se va a presentar. Así que vamos a cambiar el orden de nuestros bloquecitos, porque queremos, primero que nada, darle la voz a Jorge, que es un compañero metalúrgico, que nosotros lo hemos tenido acá en Radio Semilla, en nuestras otras instalaciones, así que hoy ha venido a conocer las nuevas instalaciones, entre comillas, de Radio Semilla. Y nos hemos encontrado con algunas novedades porque, como les hemos comentado, ahora Radio Semilla está en la cooperativa empieza recuperada, IMPA. Y resulta que nuestro invitado, nosotros lo invitamos por metalúrgico y amigo de la radio, resulta que hace muchísimos años atrás fue un trabajador de esta empresa. Así que bueno, dicho lo cual, ya el micrófono es tuyo, Jorge. Bueno, buenas noches. Quiero saludarlas a Radio Semilla y a su audiencia. Y agradecer esta invitación. Yo, la verdad que me siento como en casa, con ustedes y en este lugar. Dijiste bien, hace muchos años. Yo trabajé en esta empresa entre el año 76, desde el 76 al 78. Los primeros años de la dictadura los viví acá. Fue una etapa muy linda de mi vida, yo era joven, por supuesto. Estamos hablando pero de... Pero te creemos, claro que te creemos. Eras más joven. Bastante más joven. Nada más que nada más, un poco más joven. ¿Y vos venías de dónde, Jorge? ¿Cómo de dónde? Vos venías, vos decís, del 76 al 78 entré a trabajar a IMPA. ¿Y por qué antes fui cuenta propista? ¿Y hacía mucho tiempo que te habías venido de dos años, ya hacía dos años. Y IMPA representó, en primer lugar para mí, la primera empresa en la cual trabajé en relación de dependencia, que además quiero comunicarles, me hizo todos los aportes, tengo la lista asada en el ANSES, no me falta un centavo. IMPA cumplió. Aquella IMPA, distinta a esta. Pero además, siendo esto una cooperativa, yo me sentí trabajador. Sentí que seguía siendo un trabajador. No había mucha conciencia cooperativa en el medio. Así que yo decidí sindicalizarme y fui a la seccional del Capital y hice mi solicitud de afiliación al gremio. Así que yo soy metalúrgico desde el año 76 y el primer establecimiento en el que trabajé fue IMPA. En mi carnet de afiliado figura ese dato. Y contanos, Jorge, ¿por qué a vos, siendo parte de una cooperativa, se te dio por afiliarte a un gremio? Era el único, era un bicho raro. Es decir, mis compañeros no sabían. Sabían en la administración y mis buenos problemas tuve. En ese momento. Porque no era una cooperativa como la de ahora. No, era una cooperativa como la de ahora. Digamos que teóricamente debía haber sido una cooperativa, pero en definitiva era una empresa que manejada por cinco o seis personas que se escudaban atrás de la legislación cooperativa, ¿no? Es decir, porque esta fue una de las empresas del grupo DINIE durante la guerra. Es decir, IMPA tenía esta planta y tenía la fábrica de fuselaje de aviones en Quilmes. Era la misma empresa. ¿Y también? ¿Qué es donde hicieron el pulque? ¿Dónde está? Sí, pero hoy funciona la universidad en Quilmes, digamos. Claro, sí, tuvieron distinto recorrido, pero fue la misma empresa. Que, bueno, terminó teniendo la posibilidad de cooperativizarse. Yo me acuerdo que me habían contado los trabajadores, los compañeros trabajadores de esa época, que fue una decisión muy dura la que tuvieron que tomar. Porque en esa época eran 500 personas que trabajaban acá. ¿Cuándo estabas vos aquí? Cuando yo llegué eran un poco menos, pero 500 personas eran las que decidieron aceptar el planteo del gobierno y constituirse en cooperativa. Entonces estaban sesionando acá adentro en asamblea, tomando la decisión de por sí o por no, si aceptaban, si no aceptaban. Y la Unión Obrera Metalúrgica estaba afuera con todos los bombos, con el folclore conocido de... Sí, todo nuestro folclore de trabajadores estaba afuera. ¿Por qué se perdían 500 afiliaciones? Era una empresa grande. En Capital Federal era una empresa muy grande. Pero bueno, los trabajadores en ese momento entendieron de que esa era la única manera de sostener la fuente de trabajo. El gobierno la iba a hacer percha, si no, la iba a privatizar. Ya todavía no estaba el gobierno militar en No, momento. No, anterior. Esto fue Ilía, creo que les dio la posibilidad de... de constituirse en cooperativa y le financió a 30 años el, la deuda, digamos, el capital. Ellos, la cooperativa fue dueña de esto de toda la vida, desde que arrancó. Porque antes de esa cooperativa era una fábrica común, digamos. Era una fábrica que era de capitales italianos, por eso fue expropiada durante el final de la guerra y pasó a ser mal administrada por el Estado. Antes de quebrar, la iban a vender, si iban a hacer el desguace como hicieron con Seat. Que claro, era, entre paréntesis digamos que Seat estuvo empresa. Y yo trabajo en Seat también, digamos, tengo una linda historia como para contar este... En este montón de años que he vivido. Pero bueno, yo viví acá, subí estas escaleras un montón de veces, ¿eh? Muchas veces, muchas veces. ¿Y en qué piso trabajabas, te acordás? Yo trabajaba en mantenimiento estaba en el segundo piso, pero en el otra ala. En el tercer piso subíamos a buscar el desayuno. Habría comedor allí. Teníamos comedor, pero a las 5 de la mañana entraba personal de cocina a preparar el desayuno. Y los que íbamos entrando temprano veníamos con una jarra así de 2 litros que nos cargaban de mate cocido y llevábamos a la sección. El cocinero, digamos, el responsable de la cocina era un supervisor en esa época y era sordomudo. En esta fábrica, en esa época, trabajaban cualquier cantidad de sordomudos. Era gente que no podía trabajar en ningún lado. Trabajaba acá porque esto era una cooperativa y porque además había desarrollaban ciertas tareas que no los afectaba el ser sordomudo. Que una persona con buena visión no podría trabajar por el nivel de ruido. Claro. ¿Sí? O sea, ellos trabajaban, jugaban al truco. Era divino jugar al truco con ellos. Usted no se imagina. No se imaginan lo que era jugar con un sordomudo en el truco. Pues, teníamos todas estas vivencias raras. Acá había muchos sordomudos. No solamente uno o dos. Había una banda. Sí, sí. Además, no, pero además gritaban y se peleaban mal. No, no. Había que tener cuidado con la mentira con ellos. Fue, sí, sí, una época linda. Yo rescato de... Me fui por completo de tu pregunta. Pero bueno, ya voy a llegar. Rescato el ideal cooperativo que de alguna manera se manejaba acá adentro, en esa época. Porque eso nos permitió sobrevivir a los primeros ajustes de Martínez de Hoz. Porque el salario, lo primero que hicieron todos los ministros de Economía fue congelar el salario. Listo. Los trabajadores no ganan más guita. Nos congelaron el salario. Pero como nosotros éramos dueños de esto, entre comillas, ¿sí? En la asamblea anual, a fin de año, generalmente decidíamos repartir un porcentaje de las ganancias en tantas cuotas anuales. Entonces con eso íbamos pedaleando, compensando la caída del jornal. Claro. Esas cosas los trabajadores de esa época, de esta empresa, quizás no supieron valorarlas, no la vieron. Si no, no podía haberse perdido esta fábrica como se perdió. Yo sé que hubo en una época por allá después de la dictadura hubo un intento de recuperar la cooperativa como tal. Me consta porque yo me hice cada tanto una escapada por acá para ver cómo estaban, para ver a mis viejas compañeros. Si yo cuando volví del sur, que estuve trabajando en el año 84 en Neuquén, cuando volví lo primero que hice fue venir a verlos, a visitarlos, porque después de Misiones yo me fui a Neuquén y de Neuquén vine a verlos, a ver cómo estaban. Mira, este uruguayo, porque le hemos dicho que el compañero invitado de hoy es un hermano uruguayo y es uruguayo. Vemos que has recorrido bastante de este país, ¿no? Nací en la provincia oriental, diría yo. Exacto. Y te viniste porque querías ser metalúrgico. Y posiblemente, porque allá no hubiera sido metalúrgico. Bueno, y el tema de por qué me sindicalicé trabajando en una cooperativa es que esto de, en esa época de cooperativa tenía muy poco, tenía el nombre y exoneraciones impositivas y una cierta manera de trabajar, pero en realidad esto era un feudo. Y yo me sentía muy trabajador, había tomado la decisión de mi vida de ser trabajador y entendía que tenía que estar sindicalizado. Más allá de que la cooperativa como tal tenía su prepaga, a todos nos descontaban por ley, para la obra social, no para el sindicato, para la obra social de la Unión Obrera Metalúrgica. Entonces yo me planteé, si estoy aportando para la Unión Obrera Metalúrgica y no hago uso de las instalaciones, ¿por qué no me voy a sindicalizar? Yo voy a ver qué pasa. Yo entiendo que ese es mi lugar. No entiendo el hecho de que un trabajador, por más que trabaje en una cooperativa, no pueda sindicalizarse. Eso es como trabajar en una empresa donde te prohíben sindicalizarte. Entonces yo fui y me sindicalicé. Y medio cabezón. Hoy en día esa discusión se abrió ahora, hace unos años atrás, con las empresas recuperadas, que los trabajadores de las recuperadas, ellos en la pelea por sus reivindicaciones y sus derechos, hacen mucho eje en decir, nosotros somos trabajadores, la ley debe contemplar que somos trabajadores. Más vale, por supuesto que sí, no se los puede considerar cuentapropistas, no. Sí, sí, sí, son los que generan riqueza, somos los auténticos generadores de riqueza. Así que, bueno, esa fue una anécdota en realidad, ¿no? Fue una anécdota. Eso, cuando la administración se enteró, porque el sindicato manda la comunicación, yo estaba contratado, a prueba. Y me costó los 3 meses de prueba, se extendieron a 9 meses. Y fue un parto para mí quedarme acá. Exactamente, claro. Pero, seguro, porque tuvieron que ver que yo no tenía actividad sindical, que que era uno más del rebaño, pero que además hacía mi aporte al sindicato, bueno, eso fue así, pero bueno, fue interesante. Acá trabajaba un grupo de gente extraordinario. Te digo que la fábrica, por ser de origen italiano, acá había muchos italianos. Estaba lleno, digamos, todos los cuadros medios, los mandos medios eran italianos. Claro. Así que hablaba mucho cocoliche acá, entre los sordomudos y los tano. sí, era un cocoliche bárbaro, sí. Mi jefe, era un personaje divino, un ser extraordinario como persona. Pero hablar con él era como estar en la boca. Él vivía allá en Ciudadela, ¿viste? Pero, vos, vamos, ¿para cuándo la gotita? Era, digamos, interesante, lindo, porque además de eso tenía un altísimo componente provinciano. La mayoría de los compañeros eran recién llegados de la provincia, venían a trabajar. Y no sé si hago bien en contarlo, pero yo tengo una deuda de gratitud con una persona y la quiero hacer pública. Porque una de las primeras cosas que me enseñaron los porteños cuando yo desembarqué acá en este precioso lugar era desconfiar de los cordobeses. Y tenía los razón. Cordobeses, nada con ellos. Bueno, yo les contaba fuera de micrófono que yo vivía acá cerquita en un hotel. Ajá. Cuando conseguí un alquiler en la zona de Lanús, necesitaba una referencia, un garante. Ah, el garante. Qué problema. El garante fue un compañero de trabajo de esta fábrica. Mira. Y un cordobés. Llamado Hernando Lasarte y cordobesa. O sea, a mí no me vengan con historias de los cordobeses. Yo creo que mala vida hay en todos lados. Yo hoy tengo un jefe directo que es cordobés y más vale tenerlo. Sí, sí. Perder lo que encontrarlo. Sí, pero Hernando Lasarte, no, nada que ver. ¿Y nunca más lo viste? Sabes que volví a buscarlo un par de veces y no, nunca me lo encontré. Sé que hasta el año 80 y pico, 87, 88, él seguía siendo, estaba jubilado, pero seguía siendo socio. El señor que está, hola a todos, que recién llegó la negra. Viste que la persona que está abajo hace muchos años que está. Incluso la señora, ¿no? Hablé con él, no. No es nuevo. Y la señora de... La señora acá, que... No. La compañera que... La mamá de esta chica que estuvo el otro día. Sí, pero es posterior su llegada a la fábrica, por lo que nosotros sabemos que son 30 años a lo que el compañero... Hace más de... Claro. Bueno. Pero bueno, ya vamos a recuperar esas historias. Seguido, esa... Pero él podía haber seguido este compañero. Sí. Claro, quizá la señora pueda darle alguna referencia. Bueno, nos hemos comprometido como Radio Semilla y programa a hacer los enlaces y buscar compañeros que fueron trabajadores en IMPA en la época que estaba nuestro amigo metalúrgico. Pero, Jorge, mientras vos hablabas, Jorge, yo pensaba, porque además, ¿no?, de metalúrgico y uruguayo, el compañerito es oriental. Además, el compañero escribe. Entonces, claro, después de tener todo este material, todas estas historias, uno puede entender que sí, que tiene un montón de material y cosas para contar y escribir, ¿no? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo no sé si hago bien o mal, pero yo creo que las ficciones tienen que tener un punto de contacto con la realidad. Lo que yo escribo... está todo inspirado en sucesos reales. Tengo muy poca cosa producto de la imaginación, nada más. En ese libro, en el primero, no ¿qué hay le nada. Vamos a decir a nuestros que no hay nada que sea pura ficción? Que se llama Cuentos con Historia. Y que el nombre de fantasía es Braulio Senda. Braulio Senda es el seudónimo. El seudónimo. Y ahora te vamos a preguntar... ¿Lo escribiste hace cuánto? Ese libro se editó en agosto del 2011. Y ahora ya está el otro. Y ya está el otro, que es el del año pasado, que lo debo. El del 2012 sale ahora y el del 2013 sale a fin de año. Ah, bueno. Ah, pero... O sea que ya... Es en serio la cosa, ¿no? Claro, me parece muy bien. ¿Por qué... ¿Te dedicas a eso? ¿Por qué elegiste ese seudónimo, Braulio Senda? Bueno, ¿sabés qué? Como... Casi todos los orientales, cuando uno es adolescente, nosotros somos muy payadores. Muy de hacer versos y canciones camperas y eso. Está muy arraigado en nuestra cultura. Y yo tenía vergüenza de decir que cantaba mis temas, ¿no? Entonces... Este es un tema de Braulio Senda, decía. Entonces, después empecé a trabajar porque cuando me dedico finalmente a la literatura, ¿por qué rescatar ese nombre? Porque lo de Braulio yo lo elegí a manera de homenaje a mi abuelo materno, que yo no lo conocí. Conocí a mi abuela, pero no a mi abuelo. Y mi abuelo se llamaba Braulio Robustiano. Pero lo conocían todos por Robustiano. Mis primos no sabían que Braulio era el nombre del abuelo. Ahora se enteraron. Yo lo sabía porque iba a conversar con mi abuela. Y mi abuela falleció cuando se le venció la garantía. ¿Cuándo se le venció la garantía? Cumplió 104 años. Como el maquinito. Y mi abuela se durmió y siguió viaje. Pero hasta los 104 años ella... Seguí diciendo versos y contando historias de su vida. Y yo iba a charlar con ella por eso. Entonces los llevas en la sangre un poco esto. ¿Viste? Y lo de Senda yo creo que es un poco... Hoy yo lo utilizo como gratitud a la vida, a los caminos que la vida me permitió recorrer. En las buenas y en las malas. Ah, sí. Qué ¿sí? Bueno, qué bueno. Chico. Por eso... No, yo sé que no es marketinero ese nombre. ¿Viste? No, sí. Pero después no de conocer la historia, sí. No me quiero desprender de él, para mí es muy importante. Y además, Braulio no era la forma como se lo conocía, ¿no? O sea, no lo conocía en el abuelo. Era robusto, era el abuelo robusto. Porque era malo, además, dice. La abuela decía: es malo como un ají, hijo. Pero bueno. Y las historias de tu abuela. O sea, el nombre de tu abuelo y las historias Lo de mi abuela es todo un compromiso. Es todo un compromiso, porque la historia de mi abuela es más apasionante que todos esos libritos juntos. porque es que estoy rescatando. Ajá. Recién ahora estoy rescatando, porque es todo tradición oral y yo nací en una familia en la que no se hablaba. Esto no se hace, esto no se dice, de esto no se habla. Y punto. ¿Viste? Y punto. Era así. Entonces, te va a costar. Pero estoy rescatando con las tías viejas, la tradición oral que quedó, que no se compartió con las otras generaciones. Yo la estoy rescatando porque la mamá de mi abuela, mi bisabuela, vivía en el medio del campo, allá en la frontera con Brasil. Y resulta que un día llegó a la zona del campo dos desertores, un uruguayo y un paraguayo, que venían escapándose de la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Paraguay. Ya estaba terminando la guerra, pero estos se escaparon antes de que los brasileños los mataran. Ajá. Y bueno, un paraguayo, un tal Maciel, se enamoró perdidamente de una mujer del lugar y le propuso casamiento. Ajá. Y de ese casamiento nació mi abuela. Mi abuela, qué maravilla. Nació mi abuela. Y que fue entre otras, de sobrevivientes también, ¿no? Era un sobreviviente y además trajo a la familia todo el acervo cultural desconocido para nosotros, porque el paraguayo, mi bisabuelo, digo bien ahora, mi bisabuelo Maciel, claro, Maciel. era guaraní, entonces él sabía curar con yuyos y todo ese tipo de historias que mi abuela heredó. Y yo la quería, pero no sé cuánto a mi abuela. Mi abuela, encima además vivió muchos años, pero cuando cumplió 100 años, el Estado Nacional le regaló una casa. Por haber cumplido 100 años y ser viuda de un servidor de la patria, como lo llamaban a mi abuelo, por esas revoluciones, la revolución de 1903, que mi abuelo participó en ese lugar. Fue servidor de la patria, viuda, y le regalaron su casa. ¿Qué nunca tú? Claro, mira, y alcanzó a aprovechar poco tiempo. Bueno, sí, bueno, pero los últimos años los pasó en su casa. Sí, fue un reconocimiento lindo, porque fue un reconocimiento en vida. Seguro. Claro. Ella tenía, el Estado le había dado un lugar para vivir, porque no tenía pensión, no tenía nada. Vivía en un departamento de esos tipo monobloc, de los que se hacen los barrios de viviendas, así, ¿no? Sí. Y cuando cumplió 100 años, le hicieron toda esa ceremonia. ¿En Montevideo? En Montevideo. Qué lindo. Fue muy lindo, sí. ¿Está la casa? Está la casa, vive una prima mía, vive ahí todavía. Qué lindo. Bueno, es apasionante, nos hace señas nuestra operadora que vamos a un corte. Y bueno, después vamos a seguir con las historias de la abuela uruguaya. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Ya está. La abuela mezclada. Y la historia de este metalúrgico que tenemos de invitado. Nos tenés que informar sobre tu actuación en las ferias del libro. Uy, hay mucha noticia. Me parece que me voy tarde. Bueno, vamos al corte y venimos enseguida. See you. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5. Radio Semilla. ¿Estamos volviendo? Estamos volviendo. Nuevamente con nuestro invitado metalúrgico y amigo Jorge. Bueno, acá mientras estábamos escuchando la música, por supuesto, seguíamos charlando con él. y no sabemos por dónde seguir con las preguntas. Claro, mucha vida, ¿no? Mucha vida, estábamos charlando de Neuquén, pero ahora quisiéramos continuar con lo que te preguntaba María del Carmen recién, que es con tu actividad de escritor. Ya supimos por qué era el seudónimo. Nos contabas que estuviste inclusive en la Feria del Libro, un metalúrgico en la Feria del Libro. Sí. Presentando el libro. El tema es que después de asumir, que me costó, me llevó, me costó mi buen trabajo y mis noches de desvelo, asumir mi condición de escritor. ¿Sí? Es como que yo no quería, consideraba que tenía que dejar de ser metalúrgico. Hasta que, bueno, me di cuenta que no. Yo, una cosa es el que escribe y otra cosa es el que maneja las herramientas. Es la misma persona y cumple dos roles diferentes y que son importantes, me parece, en la sociedad. Así que cuando asumí mi condición de escritor, la asumí en serio porque me hice el propósito de editar un libro por año hasta que me jubile y después veremos. Ah, bueno. Sí. Porque hasta ahora tenemos el que nosotros habíamos comentado recién. ¿Y qué más tenés? El que se edita, que ya está editado, tenía que haber salido en diciembre, pero por problemas económicos no salió hasta ahora. Después hubo problemas de local, de coordinación. Y bueno, se presenta ahora el del año 2012. ¿Qué se llama? Se llama Historias Cotidianas. Son ficciones, son cuentos cortos. Son ficciones, en realidad son situaciones de la vida diaria de cualquier persona, ficcionadas nada más. Ajá. La idea es esa. Creo que en ese libro hay, si mal no recuerdo, una sola ficción pura, que fue producto de un trabajo de inspiración. ¿Viste? Porque a los escritores, cuando alguien te tiene que pulir, tiene que pasar la piedra pome, ¿sí? Y una de las cosas que yo viví, porque hice un taller de escritura, del taller de la pluma azul, excelente, y una de las cosas que tuve que aprender a hacer fue a buscar la inspiración, a forzarla. Forzar la inspiración. Es decir, bueno, de acá te muestran una foto, ¿no? De acá tiene que salir un cuento. Y vos tenés la foto. Y no tenés idea de lo que es. No hay inspiración, no hay nada. Porque no es tu vivencia, además, ni la de tu vecino, claro, ni nada conocido. Es una foto. Que por ahí es una foto inventada, qué sé yo. Y bueno, y me puse a trabajar y salió un cuento lindísimo. Me encantó. Qué bueno. Yo estoy enamorado de mis cuentos. Sí. Porque además es un cuento donde los protagonistas son niños. Es el único. Pero bueno, la foto era de niños. ¿Qué va a ser? Ah, claro. Era niño. Así que bueno, esa es la idea. Ese es el que vamos a presentar ahora el 8 de junio en el Centro Cultural y Biblioteca Popular Veladas. Lo digo así porque es más corto, porque en realidad el nombre de la Biblioteca Popular es Biblioteca Popular Veladas de Estudio Después del Trabajo. Los viejos anarquistas de otra época se tomaban el trabajo de poner esos nombres porque era una realidad. ¿Tiene muchos años esa biblioteca donde vas a presentar tu libro? Sí, esa biblioteca cumplió 90 años en el 2011. Así que ya tienen 92 más o menos. 90 años cumplió. Qué lindo lugar para presentar tu libro, ¿no? Y no puede ser de otra manera. Claro. Es una biblioteca creada por trabajadores. Trabajo, y claro, el que presenta el libro es un trabajador. Claro. ¿Cómo llegaste ahí, a la biblioteca? Llegué a través de Edgardo, que sí, compañero jubilado que hablaba la negra recién. Él nos contactó con la comisión directiva de esa biblioteca, porque nosotros en la fábrica el movimiento interno que estábamos gestando, necesitábamos un lugar más grande que una mesa de café para reunirnos, y ellos nos... Eso está bueno, había varios. Eso está bueno, sí. Y ellos nos facilitaron, nos prestaron durante mucho tiempo un lugar, un salón. Y bueno, ahí descubrí que los libros no muerden. Me hice socio de la biblioteca, empecé a leer. Sí, porque yo hoy me estoy por escritor, pero yo leía el diario y nada más. ¿Tiene buenos libros esa biblioteca? Tiene muy buen surtido de libros. Tiene antiguos y nuevos. Está continuamente renovando, es decir, comprando libros. ¿Depende actuales? ¿De un grupo de vecinos? De un grupo de... Sí, la comisión son vecinos, todo gente del barrio. Que aparte, este barrio tan extraño, ¿no? Es, tan, extraño. Es un barrio como que ha quedado en el tiempo. Sí, es muy particular. A mí me encanta Piñero. Y tienen un montón de actividades. Y dentro de esas actividades, tienen hace 5 años, esta es la 5ª edición de un certamen literario internacional que hacen. Y yo, ya me había picado el intento por escribir y me probé presentándome al certamen y ahí obtuve un tercer puesto. Muy bien, que es uno de los cuentos que está ahí, mi primer concurso está ahí. ¿Cuál cuento? Se llama Otro Cuento Moreno, es sobre la caída de rosas. Es un diálogo entre un padre y un hijo, esclavo. La página 61 está, Bueno. Ajá. Ese lo escribí especialmente para el concurso. Te incentivó eso, y, ¿no? Te dio como el... Y bueno, dije, ahora tengo que completar la saga y publicar el libro. Sí, no queda otro. Claro, bueno. Estamos hablando de tu primer libro. De mi primer libro. Junto con eso, tuvimos el traspié que tuvimos en la fábrica nosotros. Sindicalmente. ¿En qué año? Estamos hablando del 2011. Sindicalmente tuvimos un traspié importante. Entonces, un día surgió la charla con algunos compañeros: che, tenemos que hacer algo para movilizar a la gente, para juntarnos. Estamos llorando por los rincones sin vernos, sin juntarnos, sin hacer nada. Habíamos perdido la comisión interna y, bueno, nos habían apaleado mal. Claro. Algo tenemos que hacer. Y dije, ya está. Presentamos un libro. ¿Qué vamos a hacer? Pero qué bueno, ¿no? Qué así manera que fuimos, de... Fue, digo, y está, y no sé, vemos, lo que sale, sale. Y bueno, a raíz de eso se fueron dando un montón de circunstancias, de situaciones, yo fui conociendo gente, pues yo lo único que tenía eran los originales, tenía los papiros nada más. ¿Viste? Había que armarlo, ese trabajo es de diseño gráfico ahí. Claro. Y alguien tenía que imprimirlo, y bueno. Fue todo un parto. Tener un libro es un hijo. Claro. Es, yo hablo de la aparición de un nuevo libro, ¿no? Claro. La aparición. Claro. Es la aparición de un nuevo libro. Y por eso que los querés, gente, porque uno quiere a los hijos. Ahí está. Viste que mucha gente empujó para que esto fuera así. Mucha gente, muchos compañeros ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaban empujando. Pero yo he aprendido a ser agradecido. Y hasta de los cordobeses. Hasta de los cordobeses, como lo decían. Sobre todo de Herminio. Y hubo un compañero que nada que ver con la literatura, pero bueno, tomábamos mate y conversábamos de bueyes perdidos. Y él me enseñó, me dio todas las pautas de lo que tenía que hacer para convertir un sueño en un proyecto. Y cómo hacer que ese proyecto se convierta en un hecho exitoso. Y ahí está. Muy bien. Él ni supo lo que estaba haciendo. Yo tampoco, pero eran las charlas que teníamos. Claro. Y él era un apasionado de esas cosas, ¿no? Esos temas. Y cuando yo me involucré, me aboqué a editar el libro, que ese salió como edición de autor. Y junté toda la experiencia de mis charlas con Pedro. Y fue así. Porque yo tenía un sueño, no tenía, después no sabía qué más hacer. Y todo lo demás se fue juntando, se fue rodeando. Me fue rodeando y me fue empujando. Para hacerlo. ¿Y este compañero es un compañero de tu fábrica? De trabajo, sí, un compañero de lucha de toda la vida. Así que el día de la presentación de ese libro lo hice lagrimear, porque esto mismo que estoy contando lo dije en público y lo ablandaste todo. No tenía la menor idea, pero fue así, porque yo se lo tengo que agradecer. Claro, pero eso también es otra concepción del autor, ¿no? De un autor colectivo, de un autor que está hecho por otros autores. Tal cual, ¿no? Sabes que Borges decía, y discúlpeme, Borges, hay personas que no lo quieren. Para mí es un escritor apasionante. Uh-huh. Y para los escritores nuevos, noveles, es un gran maestro. Borges decía que el escritor no crea nada. Y ahí yo lo quería matar. Porque él hace su pausa. Se acomoda para explicar después. El escritor recrea lo que otro creó. ¿Mm? Si uno se detiene a leer de lo que está leyendo hoy para atrás, va a encontrar un montón de cosas que otro escritor, claro, ya lo dijo otro, de otra manera, en otros lugares. Y otros hombres, ¿no? Y otros hombres, porque en definitiva son las vivencias, claro, de generaciones que se van transmitiendo. El trabajo del escritor es ese. Es como la tradición de la transmisión oral, claro, de los antiguos, ¿no? Para el escritor tiene que comprometerse a seguir tirando para adelante todo lo que recibió, no hay vuelta, no te queda otra. Pero entonces, bien, ¿qué hago yo? Con todo copyright, mi... ¿no? Derecho de autor. Entonces, contra el derecho de autor. Soy consciente de que en ese libro está mi trabajo creativo, pero está el trabajo de la imprenta, está el trabajo del individuo que dijo: mirá, este libro vale tanto, pero vos sos un trabajador y esto yo nunca lo vi en mi vida, te voy a cobrar tanto. ¿Viste? Y yo ya me estaban sobrando las monedas con el descuento que me hacían. Y es más, me dice, ya te preparé las tapas para la segunda tirada, que esa no te las voy a cobrar ahora, me las vas a pagar después. Entonces, y ya tenías el champán para entonces, la presentación. Entonces, cuando yo quise acordar, la gente estaba, había mucha gente empujando. Claro. Cuando quise pagarle a la diseñadora gráfica, me pegó un carterazo. ¿Viste? Porque se sintió ofendida. Es una compañera de lucha. Claro. Que nos conocimos a través de los compañeros del Subte. ¿Viste? Ella trabaja con la editorial Subte. Pero no. Entonces, uno va recibiendo un montón de incentivos que te hacen consciente de que esto no es todo tuyo, esto es de mucha gente, y todos los que inspiraron las historias. Hay que incluir a la abuela. ¿Eh? A la abuela. La abuela va a recibir un tratamiento especial. Sí. Yo unas cuantas páginas. Yo quiero agregar que el libro este me gustó mucho, porque digamos, de una manera muy amena, muy atrapante, explica la historia de las dos orillas. Es una sola historia, no solo. Claro, pero acá muchas veces se habla de esta orilla fundamentalmente y no se habla de la otra. Y la orilla oriental es muy importante porque, digamos, tenía un criterio, digamos, la lucha de Artigas y todo eso, digamos, era más revolucionario que la de la gente de Buenos Aires. Y era completamente popular. Contra la que tuvieron que lidiar Belgrano, San Martín, inclusive. Entonces, él nombra cosas acá y lo hace de una manera tan humana, tan vívida, que realmente me gustaba muchísimo. Bueno, objetivo cumplido, eso me hace muy feliz, gracias. Me hace muy feliz realmente. Respecto a eso, Aníbal Sampaio, que es un compositor, músico y compositor que partió hace un par de años, sobre las fronteras, él decía siempre: ¿qué van a hablar de fronteras? Dice: ¿dónde? ¿Quién? ¿Dónde están las fronteras? Dice: los pájaros que duermen en Entre Ríos vienen a comer al Salto, dice. Claro, y eso no lo para la aduana. Claro, no puede. El Uruguay no es una frontera. El río, ¿no? Hablando del río. Claro. El Uruguay no es una frontera. Y bueno, ahí está plasmado de alguna manera. Muy bien. Es más, este es un adelanto. Uno de los cuentos que está en ese libro sirve para el primer capítulo de una de la petite novela que va a salir a fin de año. Fue demasiado el enamoramiento con ese tema. ¿Va? Muy bien. Va a servir el primer capítulo porque además es un cuento borgiano, es el Taura. Uh-huh. Si lo leyeron, es un cuento borgiano. Uh-huh. Bueno, pero ya me fui. ¿Por qué no nos estuve en la Feria del Libro, porque después de toda esta movida yo me afilié a SADE, a la Sociedad Argentina de Escritores. Y SADE expone en la Feria del Libro, tiene un stand y todos los afiliados pueden exponer sus obras ahí. Así que llevé mis libritos, mis obras, y fui a firmar ejemplares. Estuve descubriendo otra faceta de la literatura. Qué interesante, un metalúrgico. Mi metalúrgico. No se lo imaginaba mi en la Feria del Libro, claro que no. No se lo imaginaba esta. Bueno, yo tampoco. Vamos a repetir después. ¿A qué hora, cuándo es la presentación de el sábado 8 a las 19 en la Biblioteca y Centro Cultural Veladas, ahí en Entre Ríos, número 571. Perfecto, lo vamos a también volver a repetir nosotros porque... No es este sábado, el otro. Es el otro sábado que viene. Bien, muy bien. Y bueno... ¿Y cómo se lleva el escritor Jorge con el metalúrgico que le financia? Bien, se llevan muy bien, ¿sabes? Sobre todo porque este libro lo leyeron amigos y enemigos también. Ajá, ¿cómo libro, es eso? Y sí, porque dentro de la fábrica nosotros hicimos un movimiento de oposición a el oficialismo sindical. Bueno, ellos también me compraron el libro y primero con muchas reservas, después de boca a boca fue tirando barrera. A ver, niño, che, bastante bueno esto, ¿no? No, pero usted habla de Perón y todo ahí, entonces ya ahí vamos de otra manera, ¿viste? Ah, sí, es verdad. De todos esos cuentos es el que más me costó. Ajá. ¿Por qué? Y porque uno no tiene, no puede, es decir, yo, mi concesión es que no mi compromiso era no ser tendencioso. Claro. La mitad del país ama a Perón y la otra mitad lo odia. Claro. ¿Sí? Entonces yo no puedo lastimar a la mitad del país para agradar a la otra. Creo que fui bastante objetivo al presentar la situación, el drama. Uh-huh. Y la ficción ayudó. Claro. Esa ficción que está metida ahí es un hecho de la vida real también. Ajá. En otro contexto. Vamos a releer el libro entonces, después de todos estos datos. Así que los compañeros se encontraron satisfechos con tu escritura. Sí, sobre todo que me conocen de hace muchos años y no se imaginaban que además de tocar el bombo y apretar tornillos y mover las máquinas, uno hiciera otras cosas. Ahora, vos cuando, por ejemplo, estás escribiendo y tenés que irte a dormir o irte a la fábrica, ¿eso no te pone en contradicción? O al revés, por ahí estás en la fábrica y no se te ocurren cosas que quisieras escribir ahí. Corro y las escribo, las guardo. Sí. La fábrica, en el nuevo libro hay muchas vivencias de la fábrica. Ficcionadas están todas, ¿eh? Sí. Hay muchos personajes, casi todos enemigos, pero están. Claro, porque me imagino. Digo, lo de enemigo es una manera. Por supuesto. No amigos, compañeros de trabajo que piensan diferente. Claro. Esa es más fácil. Estamos esperándolo. Bueno, entonces estamos esperándolo. No es de lo mejorcito, pero es interesante. Es interesante. No, yo creo que les va a gustar mucho. De pronto vos digamos, ya es tu oficio, ¿no? Entonces ya estás mirando todo, me parece a mí. Y guardando, sí, claro, sí. Claro, entonces te debe sugerir muchas situaciones y querer registrarlas, ¿no? Sí. Yo tengo un cuaderno de bitácora donde anoto las frases cortas así que me impactan. Claro. Que vienen como anillo al dedo, tácate. Después digo dónde entran. Claro, algunas entran en un cuento, otras entran en otra. Pero sí, es así, eso yo por eso no creo nada, estoy recreando lo que otros me tiraron. ¿Ves? Le estoy dando forma. ¿Sí? Y bueno, lo que decía, sí, hay en la escritura hay un poco de inspiración, hay otro poco de disciplina. No es fácil. Y repartirse los tiempos debe ser lo más difícil, quizás. Es lo más difícil, porque el escritor tiene que leer, no hay vuelta, tenés que leer. Claro, tenés que leer. La computadora ayuda muchísimo porque se escribe rápido ahí. Mm. Yo ya no escribo más en cuaderno. Claro. Empecé escribiendo en cuaderno. Claro. Ahora va todo más rápido. Claro, más pero fácil. Tenés que pulir, tenés que el volver, trabajo, ¿no? Bueno, yo me tomo el trabajo, ese trabajo no lo quiero delegar. Uh-huh. El trabajo del correcto, claro. La corrección la hago yo. No la quiero delegar. La podría delegar, pero no. Claro. Es demasiado apasionante. Y la idea es así, yo termino el cuento y lo guardo, tengo un archivo de originales. Después, cuando tengo que armar un libro, selecciono los de todo lo que tengo en los originales, cómo puedo armar el libro. Después que está armado el libro, recién corrijo. Corriges, ajá. Sí. Hay que empezar a corregir, a pulir, a modificar cosas para que sean editables, publicadas. Publicables. Es un laburo. Y es un laburo que te lo cobran, porque cuando vos vas a una editorial a querer hacer una edición y tenés que pagar eso. Y después no tenés garantía de cómo sale. Yo me tomo mi tiempo, mi trabajo, me lleva fácil 3 meses la corrección. Porque bueno, yo no tengo todo el día disponible. Tengo 12 horas que no me permiten hacer nada de eso. Claro. Sí, pero aparte se mantiene el espíritu con el que vos escribiste, que un corrector le pone un poco de su persona. Exacto. Porque... Y sí, el corrector, y si es muy profesional, tiene que ser muy frío. Muy frío, muy claro. Entonces no. Yo no quiero que se pierda lo que quise decir. Claro. Si tengo que corregir, si tengo que modificar todo un párrafo, y tengo que hacerlo. Pero tengo que mantener la esencia. Claro. Claro, la forma no puede superar. Lo mío no es literatura clásica, digamos. No, acá no es importante el punto y la coma, no es importante la sintaxis, no. Lo importante de ahí es, yo te diría que es la transmisión de las emociones. Muy cálido. Si te llega a emocionar, para vos está bien. Es el objetivo. Es el objetivo. Y ese tiene otro objetivo. Ese es un librito didáctico, porque viste que ahí en ninguno de los cuentos se mencionan los lugares ni los héroes que participan del cuento. Sí, sí. Si vos fuiste a la escuela, tenés que darte cuenta. Claro. ¿De dónde está ubicada el tema? Es útil para investigar. Claro, como refresca memoria y volverte a poner. Más de uno me dijo, che, pero esto pasó, este cuento pasó en tal lugar. Digo, sí, me parecía. ¿Y cómo? ¿Qué podés hacer? Y le tuve que preguntar a mis hijos que van a la escuela. Ah, también podías ir a buscar en un libro de historia y lo ibas a encontrar. Pero bueno. Ese fue el gran desafío. La historia, digamos, es otra de tus pasiones. Me apasiona, sí, claro. Sí. Digamos, yo creo que la historia del Río de la Plata, la historia de América, es una historia riquísima. Qué fascinante. Fascinante. Y uno la va descubriendo a través de las deformaciones que aprendió. Claro. Porque aprendimos deformaciones. Sí, claro. Y vas descubriendo, ¿viste? Y... Este libro, por ejemplo, contrasta con lo que puede ser el Facundo. ¿Viste? Ajá. Porque ahí no hay bárbaros civilizados. Lo que yo quise rescatar fue el lado sublime del ser humano. Uh-huh. El mismo ser humano es capaz de la atrocidad más grande y de la heroicidad sin igual. El mismo ser humano. Sí, las guerras civiles aportan mucho a eso. Dejémonos de joder con la naturaleza del gaucho, porque si el gaucho era malo es porque lo hicimos malo. Uh-huh. ¿Sí? Es como el eslogan, ningún pibe nace chorro, es verdad, esto es un producto de la cultura, ¿sí? Entonces yo quiero rescatar ese lado positivo del individuo, que hizo nuestra historia, el gran desconocido, uh-huh. ¿Sí? Porque el cruce de los Andes no se hizo con gente encadenada. ¿Eh? Todos los que fueron podían haber tirado todo y haber pegado la vuelta corriendo del frío. Sin embargo, cruzaron los Andes. ¿Sí? Así es. Vale decir, serían unos salvajones bárbaros, unos degolladores sin gel, como dicen. Pero tenían un objetivo y tenían una devoción y un corazón y tenían una entrega. Una entrega a lo que iban a hacer diferente, que los hacía diferentes. Bueno, yo trato de rescatar eso, porque el ser humano no es una bestia. ¿Eh? Tiene un componente animal muy importante. Sí, a veces. No me digo, a veces. Pero está. Uno tiene las dos cosas. Entonces yo traté de rescatar todo lo bueno, todo lo que es positivo en el individuo, todo lo que puede hacer cuando mira las cosas del otro lado. Y creo que lo plasmé en todos esos cuentos. Aparte, así con esa calidez, es como que es bueno para aquellas personas que la historia la ven como algo aburrido, monótono, porque le da vida. Es apasionante. Y entonces puede despertar el gusto por la historia en gente que no le interesaba. ¿Seguro? Antes. Seguro, sí, sí. Fíjate que en ese libro, en todos los cuentos, el río no es una frontera, están de los dos lados. Siempre está el que nació allá, está luchando acá y se cruzan los indios, se mezclan las tribus. Porque así fue. Así fue. Así sigue siendo. Exacto. Así sigue siendo. Ahora le agregamos los tanos, los españoles, los alemanes, los ingleses, pero sigue siendo. Más el componente criollo. Seguimos siendo esa mezcla. Es así. Diferente. Que hace que. ¿Viste? Una de las cosas que yo, por ejemplo, comencé a ver hace muy poco. Es como el proceso de migraciones, el proceso migratorio de Europa, cuando dijeron, bueno, hay que traer europeo para poblar. Para poblar y para hacer que está, para mejorar la raza, porque la idea era esa. Sin embargo, el Tano, cuando conoció al compadrito, se disfrazó del compadrito, se hizo el Tano Cocoliche, era claro. Cuchillero como cualquier hombre de campo, porque eso era mucho más interesante que lo que había vivido allá. El tipo vino y se encontró con una aventura diferente, no la que venía buscando, pero una aventura que lo cautivó. Entonces, uno lee El Matadero, y te parece mentira tanta degollina, pero y lo que había del otro lado. Eso es lo que no se cuenta. Es lo que yo trato de hacer. Mostrar el otro lado. No el lado oscuro. No el lado oscuro, el otro lado. Yo creo que el objetivo está recumplido. Y con este nuevo libro, Jorge, ¿qué objetivo así muy en general te propones? Bueno, la idea de esto es no es el mismo que ese, ¿no? La idea en realidad es que el lector se vea reflejado en una situación de vida propia. Que pueda decir, uy, esto me pasó. ¿Por qué no hice lo mismo? O menos mal que no lo hice, ¿entendés? O esto le pasó a mi hija, o esto le pasó a mi vecino. Esta situación yo la conozco. Ese es mi objetivo. Ajá. Muy interesante. No es el mismo, es distinto, es más difícil quizás, pero claro. El objetivo es ese. Yo creo que en la presentación va a haber gente que está plasmada en los cuentos. Ah, bueno, vamos a ir a visitarlo. Espero que se den cuenta. Soy yo. No. No lo va a decir. Espero que se den cuenta dónde están y quiénes son. Claro. Bueno. Algunos no se van a dar cuenta, ¿sí? Porque algunos no son conscientes de lo que generaron en mí, ¿no? Pero otros sí, Ahí, mira vos. Sí. Y la fábrica y ahí tuviste la tradición metalúrgica, etcétera, etcétera. ¿Tiene su espacio en este ¿Tiene libro? Tiene su espacio, sí, tiene su espacio en algunos cuentos, sí, sí tiene. También es muy sutil, es sí, pero lo tiene. Es como para apto sigue para todo público. Una pregunta personal. Es apto para todo público. ¿Sigue tu idilio con los metalúrgicos? ¿Con el gremio metalúrgico o no? Sí, yo sigo siendo metalúrgico. Sigo trabajando en el mismo gremio, y bueno. Y además les ha ido mejor. Este año en la fábrica, ustedes saben que hace 2 años el oficialismo nos pegó un golpe, pero mortal, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de la interna. Sí, sí, del cuerpo delegado. Este año metimos 3 delegados. ¿De cuántos? De 9, metimos 3, cuando el año pasado teníamos 1. Así que ahora tienen 4. Tenemos 3. Ah, tienen 3. Renovamos 1 y claro, metimos 2. Los 3 son nuevos porque hubo un recambio. Pero lo importante, digamos, no fue un triunfo aplastante, fue muy ajustado. Muy ajustado. Peleado. Muy ajustado. Pero nosotros no tenemos organización, no somos un grupo de activistas comprometidos. Uh-huh. Y así todo enfrentamos a toda la organización de la seccional oficialista. Y venían de un bajón, ¿no? Y además, uno de los que perdió su puesto era miembro de la comisión interna, no solamente delegado del sector. Uh-huh. Esta movida nuestra logró que tuvieran que hacer un cambio dentro de la comisión interna. ¿Sí? Entonces la comisión interna ya no es tan homogénea ahora. Ajá. Son todos oficialistas, pero hay 3 tendencias ahí adentro. Ajá. Y nosotros afuera. Pero bueno, digamos, fue importante en ese aspecto. Fue muy importante en ese aspecto. Y bueno, ahora hay que prepararse porque la empresa y el gremio van a mover todas las fichas para que no se vuelvan a dar los números. Porque no nos daban los números a nosotros. Por eso fue muy ajustada la. No nos daban los números. ¿Por qué no les daban los números? Y la empresa sabe dónde mover la gente. Cuando, digamos, la empresa y el gremio se dedican a estudiar, tienen mucha psicología. Y recursos. Van a estudiar ¿sí? Además tienen todo el tiempo del mundo. Ellos pueden pasar 12 horas pensando a ver cómo me lo saco encima a este tipo. Y en algún momento van a idear algo, una estrategia. Nosotros no nos dedicamos a eso. Entonces cuando nos encontramos con la situación, tenemos que improvisar, no nos queda otra. Porque pues no estamos organizados para el tema. Yo, a lo mejor alguno de mis compañeros se ofende por esto, pero yo ya lo he dicho muchas veces. Nos voltearon porque no faltó organización a nosotros. Porque estamos luchando contra una organización. Y ya lo dijo el general. La organización vence al tiempo. Esto es una verdad de perogrullo, pero es una verdad. Claro. Y uno la tiene que entender, no porque la haya dicho quien la dijo, sino porque es así. Si sirve o no sirve. Entonces, si vale la pena que estemos organizados o no vale. Pero bueno, este grupo de amigos logró un... Muy bien, por ahora festejamos. Sí, sí, no, nosotros más, contentos. ¿Sí? ¿Y otra? No, pero además, con una tranquilidad pasmosa, No, ninguno de nosotros se creyó que habíamos derrotado a nadie. Digo, no, esto era en una situación adversa porque tenemos la fábrica con baja carga de trabajo. Te quería preguntar. Trabajando eso. Poco, con personal suspendido, cobrando por no ir a trabajar. ¿Cómo buena eso? Plata. Y nosotros cobramos el 85% del sueldo de bolsillo por no ir a trabajar. Mucho en negro, un sector, ¿cómo en negro, es? Digamos, en neto. Como, muchísimo. Como suma no remunerativa, así. Pero eso es un porcentaje de los trabajadores. Si nos toca. Teóricamente, a todos nos toca. Ah. Se van rotando. El planteo teórico es ese. Después hubo gente que estuvo 2 semanas suspendida, trabajó 2, lo suspendieron una, trabajó otra, y hubo gente que estuvo 1.5 meses corrido sin venir a trabajar. Uh-huh. Ahora, hay de todo, ¿viste? Están las avivadas, la gente que pide la suspensión, ¿viste? Total, me pagan por no ir a trabajar. También claro. O el que estaba más apurado y necesita el 100%. ¿Viste? ¿Eso desde cuándo que están así? Y nosotros hace muchos años que venimos con esta situación. El problema que cuando estaba... yo no sé si decir nosotros. Con el plan anterior, con la comisión interna, digamos con el cuerpo de delegados anterior, que... Cuando estaban ustedes. Cuando estábamos nosotros. Digamos, cuando estaba el cuerpo de delegados participativo, que se manejaba a través de asambleas, de la opinión del trabajador, cada vez que la empresa planteaba las suspensiones ante la baja carga de trabajo, nosotros negociábamos la efectivización de personal contratado. Bueno, vamos al ministerio a firmar la suspensión, el acta, el acuerdo, pero esta gente que tiene 7 años contratada acá no puede seguir, tiene que entrar, listo. Entonces, bueno, y los porcentajes oscilaban entre el 85, el 70, llegó al 60. El 60 no fue tan 60 porque fue el 60 del bruto, que lo cobrabas en neto. Ahora cobramos el 85 del neto, que no es el 85, sino que viene a ser el 70 de tu sueldo. Pero bueno, es una buena cifra. Para no ir a trabajar, sí, es una muy buena cifra. ¿Entendés? Entonces, eso a una organización de trabajadores le ocasiona un problema muy serio. ¿Viste? Porque esto te lo dan a cambio de nada, a cambio de que te quedes en tu casa. La única condición es que si te llaman tenés que venir. Pero desorganiza y... ¿Pero? Y además crea esa situación de que, pero además, que no sos tan necesario. Se genera, digamos, eso es lo difícil que los compañeros entiendan, ¿viste? Porque yo he hablado con algunos que te confiesan así, porque ya estuvieron tanto suspendidos y no saben qué hacer en su casa. Claro, claro, claro. Porque es una situación intermedia. O sea, porque después de 30 años de estar 12 horas todos los días fuera de tu casa, sin saber lo que pasa, o sabés cómo se arma la máquina y cómo se opera la metalurgia, pero no sabés cómo se maneja tu mujer con los hijos, con las compras. Eso no forma parte de tu vida. Porque cuando volvés venís a comer y a acostarte, a dormir. A pegar un grito a los gurises y se portaron mal, a hacer el rol de cuco. En realidad hacemos eso. Los trabajadores nos toca jugar esa. Sí. Entonces de repente, páfate. Claro. Todo el día en la casa. Te meten en un mundo que es desconocido para vos. Y que después también se vuelve a cortar. Entonces, porque empiezan las taquicardias, se le sube la presión. Digo, pero loco, estás en tu casa, aprovechá para descansar. No, no puedo, me vuelvo loco, me enferma tarde. Qué bárbaro. No sé qué hacer. Claro. Y si no, el otro que tiene que ir al médico después porque se le agarró una tendinitis de hacer zapping con el control remoto. Esas cosas pasan. Claro, vos te reís. Pero yo las tomo anotadas porque yo he hablado con la gente. Qué barra, Que son material. Es material, porque esas historias, esto le pasa a la gente que va a trabajar todos los días. Y no se preocupan por esto de las suspensiones, cómo va a seguir, es que qué nos depara el futuro en esto. Los trabajadores estamos en una situación de despolitización muy grande, entonces eso es lo que pensás. ¿Por qué? A ver, contanos un poco por qué lo pensás. Porque si uno estuviera, digamos, pensamiento político, tendrías que estar sobre aviso que si te pagan para quedarte en tu casa, algo pasa. Esto no es bueno, porque vos se supone que a vos te contrataron para ir a trabajar. ¿Sí? Yo estaría muy preocupada. Y además, después, junto con eso, la empresa viene y te dice: no, esto va a cerrar porque ya no, si no hay laburo, chao. Y vos mirás la cotización en la bolsa y siempre está en alza. Sí. Es decir, no ganan fabricando caños, pero ganan especulando en la timba. Porque las bolsas ganan plata, suben y suben, mantienen el Merval y tienen 200 tipos suspendidos porque no tienen trabajo. Pero esto no le pueden ir a decir a nadie, ¿eh? Que hay un tiene que firmar un acta de suspensión porque no tienen trabajo, ni tienen espalda para bancarlo. Macana. Mirá la cotización en la bolsa, sube. Y decime, ¿por qué no hay laburo? La misma empresa que no tiene trabajo para nosotros invirtió, no sé si 130 millones de dólares en Brasil para cambiar dos máquinas para seguir trabajando allá. ¿Qué significa eso? ¿Que están trabajando más allá que acá? Trabajan, tiene plantas en todas partes del mundo. Esta es una transnacional. Y eso lo contaste una vez. Entonces, ¿cómo es eso? Que allá invierten y acá no. Y lo que pasa que acá hay una pulseada con el gobierno. Y bueno, sí. YPF, por ejemplo, durante la administración Repsol, todas las obras que hizo, las pocas obras que hizo, la poca mercadería que compró, la compró en China, teniendo la fábrica acá. ¿Por qué? Porque no bajan los costos, no quieren bajar el precio. No se puede comparar la producción china en calidad, la china con la nacional. No se puede comparar, es imposible. Pero parece que eso no pesa en el mundo de los negocios. La calidad, sí, parece que no pesa. Lo único que importa es maximizar ganancias. Entonces, listo, ya está. Y después de todo, nosotros éramos 240 hace 3 años, ahora somos 170. ¿Hubo despidos o se fueron y no renovaron? Esta empresa no despide gente, compra retiros, compra renuncias. Entonces tenemos compañeros, hoy enterramos uno que se retiró y no llegó a jubilarse, se murió antes. En un año lo agarró una enfermedad terminal, lo liquidó en un año. No se llegó a jubilarse. Entonces, todas estas cosas los trabajadores tienen que hablarlas. Claro. Porque hace mal verlas y no hablarlas. Claro, porque es como una empresa que estuviera... Porque algún día te va a tocar a vos. A mí me van a llamar este año, seguro, fin de año. Pasando los 62 años ya. Para presionarte para el retiro. Te empiezan a presionarte para comprarte. Para que negocies algo, para que agarres algo. Si no tienen de dónde acorralarte, ¿sí? Claro, si sos un entonces, buen... bueno, vienen con... O juegan al jefe de personal malo o al jefe de personal bueno, Depende del candidato. Mira que te conviene. Claro. Sí. Primero empiezan con la bondad. Mira que esto puede terminar con un matrimonio, que puede terminar bien o mal. Claro. Te puede decir con la ropa puesta. Digamos, todas esas cosas. Yo creo que el trabajador las tiene que conversar. Sobre todo después de cuando va llegando a su edad jubilatoria. Porque... yo me imagino que el dejar de trabajar es un cimbronazo para el trabajador, un cimbronazo muy grande. Y aquel que no hace otra cosa fuera de su horario de trabajo está expuesto a que ese cimbronazo lo lastime. Claro. Lo lastime mal. Hoy enterramos uno, pero tenemos varios que ya se murieron antes de jubilarse. Dejando de trabajar. Sí. Claro, como un vacío existencial. Te bajan las defensas, surgen enfermedades que nunca tuvieron, claro. ¿Entendés? Y como una falta de sentido, ¿no? Porque si el sentido lo da el trabajo y de toda tu vida y de pronto no lo tenés y no lo puedes encontrar en otros lugares, porque... No es lo mismo. Claro, y porque tampoco hay una vida que te prepare para eso, digamos. No te preparan para eso. Entonces, claro, es complicado, ¿no? Es todo un problema, ¿eh? Y es que a la sociedad capitalista no le conviene prepararte para otra cosa, que hagas siempre lo mismo. Y cuanto menos sepas otros campos, mejor. En vez de jubilarnos, que nos van a hacer galletitas para alimentar a la sociedad. Hay una película extraordinaria. Cuando el destino nos alcance. A las galletitas. Sí, sí. Es divina. Claro, entonces, tuercas, ¿no? Pedacitos de la máquina. No, pero eso ahora ya no precisan que lo haga la gente. Ahora lo hace la máquina. Por eso nosotros somos los que somos y estamos sacando más producción que antes, con menos gente, porque la incorporación de tecnología y nuevos métodos de trabajo... Claro, elimina gente. Se elimina gente. Pero dicen que en los últimos años, en los últimos 10, 8 años, a nivel general de toda la economía, la productividad aumentó bastante. Pero fortuna. Sí, sí. Aumentó bastante. Sí. O sea, cuando se quejan, cuando se pide aumento de sueldo, es un argumento muy de peso, hay más productividad. Siempre te la cambian por más productividad, pero después, como te tiene que dar productividad, el negocio es bajar el puesto, suprimirlo. ¿Y repartir las horas de trabajo? Máquina. Y bueno, pero eso es cosa de locos, andar pidiendo esas cosas. Porque si distribuimos las horas de trabajo... Claro. A nosotros nos encantaría. Sin afectar el salario. Trabajaríamos menos horas, habría más gente ocupada. Todo más. Pero contento. Son hipótesis de conflicto mayores. Cuanto más personal hay dentro de la planta, la hipótesis de conflicto es más grande. Obvio. Claro. ¿Sí? Son más. De todas maneras, por ejemplo, en Alemania lo han resuelto así. Sí, bueno, pero bien. Alemania nos lleva, creo que tiene como claro. 500 años más que nosotros, claro. de desarrollo social. ¿Sí? Y además controles de otra índole también, ¿no? Sí, precisamente. El nivel de productividad, es decir, el nivel de extracción de plusvalía que tiene en Alemania, creo que es brutal. Brutal, trabajar menos horas, pero dice que el nivel de explotación es mayor aún. Claro. Entonces pueden mantener ese bueno, pero lo que gana mi patrón tiene que ser muy bueno, porque si me paga para que no vaya a trabajar, y no tiene problema, ya hace años. Hace muchos años que se te maneja. Pero antes venía, y si no aceptan las suspensiones, he hecho gente. Entonces, nosotros logramos revertir eso de manera tal de incorporar, crear puestos de trabajo. Efectivo. Y terminar con la contratación... Claro. Fraudulenta. Los contratos basura se terminaron. Es la única fábrica del grupo que no tiene... Es la contrato. Única fábrica del grupo. ¿Y cómo está la relación con las otras fábricas del grupo? Y el grupo a nivel trabajadores... Sí, sí. Y viene a ser algo así como el Delta, ¿viste? Pero sin lanchas. Explícanos. Y están las islas cerquita unas de otras, pero no tienen puentes, no tienen ni lanchas que las comuniquen. No hay conexión. Hay comunicaciones con algunos grupos, pero no nos ayuda la organización nacional, que funciona de esa manera también. Porque el gremio cada seccional es una quinta. Esta es tuya, esta es mía, esta es de aquel. No jodamos. Sí. A nosotros, los trabajadores, nos cuesta muchísimo romper eso. Cada seccional viene a ser un tipo feudo. Es una suerte de feudo, sí, sí, sí, porque además son vitalicios todos. No son los que están nadie. Desde antes, son los mismos que estaban antes de la dictadura. Claro. No sé cómo hicieron, pero están ahí, no envejecen, siguen. Se van muriendo de muerte natural. Sí, se van el día que se mueren. Sí, pero sí, de a poquito, son, sí, se mueren. De muy poquito. Pero es así, ¿viste? No se jubila ninguno. Sí, a nosotros nos obligan a irnos antes de jubilarnos. Ellos no se jubilan ninguno. No. Y ahora es más fácil que renuncie un papa que renuncie, ¿viste?, el directivo más capo de una organización sindical argentina. Bueno, es verdad. Es verdad. Bueno, algo se ha avanzado. Es preocupante lo que nos está pasando, porque encima se está atomizando el movimiento obrero. Y eso nos pone en inferioridad de condiciones a nosotros para pelear desde los trabajadores, porque peleamos desde la nada, salimos a dar palos de ciego ahora. Claro, desde la última vez que nosotros charlamos estamos más divididos que antes. Más divididos. Y eso, digamos, o sea, con una gran responsabilidad de las condiciones sindicales. Y las condiciones de base son las que tienen que tratar de de armonizar esto, claro, de alguna manera, pero ¿cuáles son las condiciones, las comisiones de base que sobreviven? Si cuando levantan cabeza, lo primero que hacen es cortarlas las cabezas. Claro, ahí son muy funcionales, los viejos burócratas ahí son muy funcionales a eso. Sí, claro, son socios en eso. Claro. ¿Y los compañeros qué plantean de estas divisiones de los trabajadores? Y hay cosas que no se hablan, mejor no hablarlas. Como decía Luca Proda, mejor no hablar de ciertas cosas. Como pasaba, es una de esas. Como pasaba en tu familia, esto no se habla. ¿Viste? Es parte de la despolitización porque yo digo, si estuviéramos más politizados hablaríamos de las situaciones aunque no encontráramos soluciones, claro, empezaríamos a charlar, el tema estaría arriba de la mesa, claro, ¿no? Claro. Si vos escuchás, si yo escucho cuando yo a la mañana me siento a tomar mate antes de empezar a trabajar y escucho, quiero escuchar a mis compañeros hablar. Y en realidad estoy escuchando a La Nata, a TN, a C5N, y no sé lo que ellos, que viven conmigo, mediodía, piensan. Porque todo lo que escucho, lamentable, es lo que dijeron otros. Claro, que además se repite sin ninguna cuestión crítica. No, exacto. Sí, a mí me ha pasado eso también con otra gente que he estado reunida, gente en común, así, y también estaba escuchando, escuchando la nada. A las 5:30 de la mañana te dicen, yo no quiero matar. No, por la vista. Sí, qué bárbaro, entonces, qué batalla cultural realmente, ¿no? Que sí, es un cuesta arriba tremendo, por eso mi compromiso, yo voy a seguir escribiendo. Claro, para vos tiene una doble función, te gusta y es una trinchera. Sí, porque hay momentos, a mí me da la impresión de que esas barreras son más fáciles ir saltándolas, pero hay otros momentos que, bueno, que está Susana. Claro. Es una cosa. Claro, porque si en los 90 estaban esta ola, no toda una cosa con los artistas, todo que era de terror. Pero ahora está una pseudo política como La Nata, que es peligrosísima. Es peligrosa. Es terrible, porque lo otro, digamos, te dispersaba hacia la farándula, ¿no? La vida fácil, qué sé yo, la superficialidad. Pero esto te instala una política que en realidad no lo es y que la gente repite de una manera. Se repite. Sí, exactamente. Yo lo viví, me pareció tal cual. Claro. Era hijo. Mucho más jodido, porque a veces se habla de fútbol, pero el fútbol anda tan mal que ya no. Pero ya amarga, entonces. Entonces claro, es el despotrique. Es un fenómeno interesante que todos los grupos más importantes de fútbol están hechos pelota. No es sintomático de la sociedad, ¿no? Es decir, todo aquello, los grandes cuadros futbolísticos desaparecieron. De las primeras figuras. Entonces ya no tiene brillo, ¿no? Tiene mucho menos brillo. Así que bueno, así estamos. Como metalúrgicos, así estamos. Como metalúrgico. Hay compañeros de otras fábricas, digamos. El trabajo se sigue haciendo. Las comisiones de base siguen buscando alternativas por fuera de por dentro jóvenes, ya se empezó a hablar en los congresos, ya hay gente que se anima a superar la censura y arriesgarse a sí, y aparecen me parece sectores jóvenes así en distintos lugares como en forma un poco desordenada, caótica, pero están buscando alternativas, soluciones por fuera de la organización, digamos por fuera de la dirección. Hay y se arriesgan porque después los golpean. Pero bueno, pero no se bancan, no hay tanta pasividad, me parece, indiferencia. Por ahí no hay un camino claro, pero me parece que están saltando en muchos lugares, gente reclamando, ¿no? El viernes hubo una marcha interesantísima. ¿Por qué nos contás? Convocada por la seccional San Fernando del gremio del neumático. ¿Por qué motivo? contra el impuesto al trabajo, mal llamado de ganas, impuesto a las ganancias, contra a favor de la universalización de las asignaciones familiares, porque saben que hay trabajadores que no cobran las asignaciones universales. Pasado ciertos sueldos. Porque además eso es muy, muy, es muy payasesco como hacen los cálculos. La verdad, que tendrían que hacer un curso de aritmética elemental. Sí, antes de hacer las tablas de no. Pero bueno, se adhirieron un montón de gremios por fuera de las organizaciones madres. Fue una marcha interesante porque se convocó y en una semana se armó. Tres cuadras. Está bien. Por la Avenida Corriente, bastante compacta, ¿eh? Tiene que ver con había trabajadores de no docentes de la UBA, había trabajadores metalúrgicos, había como 50 de distintas fábricas. Ajá. Había compañeros de la línea 60, del Expreso Lomas. Porque justamente eso te quería preguntar. Sí, una suerte de multisectorial. Ellos ese mismo día habían estado reclamando los de la 60. Un delegado del subte, había un delegado del subte dentro de los organizadores, ¿no? No me acuerdo quién era. No era de los más conocidos. Claro, a propósito de lo que vos decías, de que por ahí se empiezan a organizar por abajo, levantan la cabeza y cortan, de la 60, que nosotros también lo habíamos invitado al programa, sí, ¿te acordás? Sí, Marcolini. Sí. Que el año pasado estuvieron 5 días de paro, la 60. Uh-huh. Peleaban en ese momento, sí, por la reincorporación. Consiguieron la reincorporación, pero la empresa no la hace efectiva. Hicieron juicio. Y ese día era el primer día de la presentación judicial para que lo reingresaran, lo que se había acordado ya. Sí. Y él decía le hicieron una pequeña entrevista ahí, que con bombo y platillos habían ido, porque iban a ir a esa otra marcha también, y además para solidarizarse con los despedidos de otra línea, de que se estaban organizando para hacer una lista opositora, y la empresa y la UTA los echan. Uh-huh. Así que bueno, en estos años, en estos 10 años hubo otros intentos. ¿Sí? Vendrán otros entonces. Que fracasaron, digamos, sí, se desarmaron. Y bueno, seguirán viniendo otros, no hay vuelta. Sí, no hay vuelta. ¿Viste? Porque esto significa que la cosa no está tan bien como parece. Porque si no, no pasaba nada. Claro. ¿Viste? Pero sin embargo, no puede ser que en las paritarias no se hable de las condiciones de trabajo. No. ¿Viste? Y sin embargo no se habla. Uh-huh. Lo único que cuenta es el monto de indemnizatorio. Claro. Y te dicen el 24 y te lo dan en 2-3 cuotas. Sí, y pero si vos sacas el lápiz es el 17, sí, no es pero el 24. Si te accidentás te van a pagar el doble. Está deseando accidentarte, es fantástico. Es que los trabajadores ya entramos en creernos que somos elementos de cambio, que valemos. Claro. Lo que nos tasan, dependemos de una tasación. ¿Viste? Pero bueno. Claro. Pero es un buen elemento. Mirá, ese, lo que acabas de decir. Si hoy se llevara adelante con éxito una campaña por las, no te digo por las 6, por las 7 horas de trabajo semanales, las 7 horas diarias, y el mes que viene, y estaríamos trabajando doble turno. Esto es más que seguro. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque nos falta saber qué hacer con esas 7, esas 2 horas que nos van a sobrar. Porque al mismo tiempo, porque uno tendría que plantearse, a ver, si yo trabajo, entro a las 6 de la mañana, me voy a la 1. A las 2 estoy en mi casa. Y yo estoy llegando a las 4 siempre. ¿Y estas 2 horas qué hago? Y puedo hacer la siesta, me puedo sentar a escribir un libro, puedo dar vuelta a tierra, puedo salir a comprar pajaritos. Pero eso es todo un planteo teórico. Tengo que hacerlo para darme cuenta que vale la pena. ¿Entendés? Y es lo que no hacemos nunca los trabajadores. Estamos encasillados ahí en el sistema. Entonces, por eso te decía, a mí me costó horrores aceptar mi nueva condición. Claro. Porque tira, lo otro pesa. Claro. Es un bagaje que uno arrastra. Claro. ¿Viste? Tu destino es otro. Es estar adentro de la fábrica tantas horas y punto. Y volver a determinada hora a tu casa. Es que yo lo he sufrido cuando me tocaron las primeras suspensiones largas. ¿Viste? Me levantaba tarde, como a mí me gusta, eso sí. Dabas un gustito. Sí, sí, me, sí, claro. Sí. Yo prefiero trabajar de tarde, ¿no? Claro, ¿no? Claro, sí, todo bien. Pero terminaba de tomar mate y ya empezaba la rodilla, ¿viste? A temblar. Digo, ¿pero qué? Qué va. Y sí, sí, hasta ahora yo tenía que andar haciendo la inspección y engrasándome hasta acá y todo. Pero estoy limpito y yo trataba de convencerme, ¿viste? Que estás mejor. Estoy bárbaro acá. No, escucho cantar los pajaritos. Tengo ganas de escribir, escribo. No tengo ganas de escribir, no escribo. Si quiero dejar la casa desordenada, la dejo. ¿Viste? Y llegaba la noche y estaba agotado. Y entonces me pregunté, digo, es terrible el condicionamiento que tiene, estás que tengo, porque un cuerpo hipotecado. Físicamente extrañaba el movimiento. ¿Viste? Encima no salí a andar, ahorré nafta, no gasté el auto y estoy cansado. ¿Viste? Claro. Porque me faltaba, es así, me llevó todo un proceso darme cuenta de eso. Y psicológicamente también, porque estoy libre de presiones, no hay nadie que grite, no escucho ruido, no. Entonces parece como que el silencio te pone así, te hace, te agobia, te hace sentirte pesado, mal. El silencio, ¿viste? Cuando uno sale de vacaciones y lo que quiere es no escuchar nada, yo por lo menos, ¿no? Lo único que quiero es escuchar el ruido de las olas del mar, ¿no? Claro, pero las vacaciones también es parte del programa. Es parte del corte. Pero, del destino que tenés. Entonces, pero tener vacaciones fuera de las vacaciones, no. El primero de mayo comimos un asado con un grupo de compañeros, incluso algunos jubilados, ¿no? Gente que se jubiló de la fábrica, viejo, gente luchadora de otra época. Y uno de ellos me decía, yo les pregunté además, ¿viste? Porque los reporté a todos. Y uno me decía, no, yo, porque está muy bien, tiene 80 años y lo ve y está hecho un pibe, ¿viste? Está divino. Bárbaro. ¿Viste? Está divino. Entonces le pregunté, digo, después que te fuiste a la fábrica, digo, ¿vos hiciste algo fuera de? ¿Hiciste alguna changa? ¿Te pusiste a trabajar, a cuidar a los nietos, hacer algo? ¿Hiciste alguna otra cosa? No, me dice, nada, absolutamente nada. Dice, le digo, será por eso que se te ve tan bien. Dice, pero ¿sabes qué pasa? A veces sueño, y sueño con ustedes, que estoy trabajando otra vez. Qué impresionante. Hace 10 años que me jubilé y sigo soñando con ustedes, con mis compañeros de trabajo. Qué bárbaro. Sueño que estoy en la fábrica y viste cómo son los sueños, ¿no? Ninguno envejeció, claro, están todos divinos, ¿viste? Están vivos los muertos, todo eso se sueña. Pero sigo soñando con la fábrica. Qué impresionante. Dice, eso día me levanto mal, dice, me cuesta. Dice, pero pasa. Hoy vamos a hacer 40 años, trabajando. Exacto. Encerrado. Vamos a hacer un pequeño corte que me están pidiendo y seguimos charlando con Jorge. O sinmigo. O sinmigo. Contigo. Pobre Jorge. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Plantá tu voz también. Radio Semilla 106.5. Thank you.

rosada. Cables negros cortan el cielo detrás. Panes gigantes en tus ojos, veo lo que nunca vi. Jorge está queriendo irse, así que le vamos a dar el micrófono. Un cariño para todos, un abrazo grande a Radio Semilla, un abrazo a la audiencia y lamentablemente me tengo que ir. Nos vemos la próxima. Bueno. Y los espero el 8. ¿Cómo no? En la Biblioteca Popular y Centro Cultural Veladas de la calle Entre Ríos, en Piñeiro. Como no, allí estará toda una delegación de Radio Semilla. Entre Ríos 731. Gracias. Hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, hasta muchas gracias. Poco. Hasta el 8. Chao, Jorge. Chao, corazón. Chao. Chao, suerte. Bueno, le hemos pobre, exprimido porque se quería ir hace rato. Sí, pero... dejado 45 minutos más. O sea que va a llegar tarde a todos lados. Va a llegar tarde, sí. Pero bueno, la verdad que bueno, nos quedó pendiente lo que tú estabas charlando, negra. Que estábamos charlando fuera del micrófono con Jorge, que es un tema que de alguna manera es recurrente, ¿no? Entre nosotros, la necesidad de los... ¿Qué querés decir? ¿Cómo? Bueno, termina. Lo que estábamos aludiendo era a la necesidad de los balances, ¿no es cierto?, de las experiencias. Es decir, bueno, no solo con Jorge, en realidad los balances en la vida son absolutamente imprescindibles en todas las situaciones, pero la dificultad que hay, ¿no?, en alcanzarlos, la dificultad que hay en poder desnudar nuestras derrotas para poder aprender, para poder señalar los errores, para poder aprovechar las fortalezas. Y me parece que no es una práctica habitual, no es una práctica habitual en los conflictos de los trabajadores, no es en general una práctica. En casi ningún lado, y me parece a mí que es una cuestión clave, verdaderamente, ¿no? Y bueno, además además Jorge agregaba, bueno, toda la cuestión del tema del machismo, ¿no? Toda la cuestión de la imagen, de la necesidad de no mostrar debilidades. Las fisuras que, bueno, que para un hombre es tal vez más difícil de ocultar, ¿no? Pero que creo que también afecta a las mujeres también, es muy generalizado, ¿no? Pero la sociedad es muy machista todavía. Claro, pero no nos perdemos una herramienta fundamental, yo pienso que... Y además, porque yo calculo que no solo es con un ánimo de marcar el dedo y decir, uy, qué mal estuvo tal cosa o aquello, sino es con el ánimo de aprender para hacerlo mejor. Exactamente. Porque como decía, remarcó mucho esto el de Jorge, la necesidad de una organización un poco más pulida, más profunda, porque como decía él, el jefe está pensando cómo mover a tal personaje de tal lugar en la fábrica para cortarle las alas. Claro, es casi un esfuerzo organizativo de la otra parte que nos organizativo de recursos, de inteligencia, ¿no? Casi personalizado, casi estar persona a persona. Continuamente en cómo mejorar la explotación. Claro. Y obliga a la contraparte es cómo mejorar las herramientas, cómo pulir las herramientas para pelear contra esa expropiación, ¿no? Claro. Bueno, se nos ha ido el programa, se nos ha quedado el noticiero y lo prometimos para la semana que viene. Se nos ha quedado todo. Pero lo que no se nos va a quedar es una actividad en la que está comprometida Radio Semilla, que tiene que ver con toda esta gran pelea que hay en la ciudad. Esta gran pelea es una forma de decir, contra los enrejamientos y por la defensa de los espacios públicos. Los hemos seguido desde la radio, desde el enrejamiento acá en Parque Centenario. Ahora el parque más, digamos, uno de los más emblemáticos de la ciudad, el parque. Y ahora el que más en peligro está. Está en peligro todo el espacio público. Sí, ¿no? Está totalmente. Pero hoy por hoy pasaría por Parque Lezama. Y por eso, el sábado primero de junio, desde las 13 horas, en el anfiteatro del Parque Lezama, en Avenida Paseo Colón y Brasil, va a haber una serie de actividades. Es de serigrafía, stencil, exposición de fotos, muralismo colectivo. Es decir, un festival artístico y cultural, con feria, murga, batucada y la presentación del libro La Justicia a Cuentagotas, de Hijos La Plata, con charla, debate. Así que, bueno, y también va a haber el día domingo, al sábado a las 20, va a haber un documental que se va a estrenar en Compadres del Horizonte, de Combate de los Pozos 1986, La Roña del Siglo, Armando Tejada Gómez, poeta de su tierra. Y este domingo, sobre la ley antiterrorista y la lucha contra la represión, va a haber un panelistas de la Correpi, de CADEP, COPODH, en los que va a estar Enrique Cachito Fuman, del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y testimonios de procesados y procesadas por luchar. Va a haber es una charla debate que va a haber que buscar en la Correpi, entrando a la página, porque no tenemos todavía el horario y lugar, que falta confirmar. Eso último es del día domingo. Sí. Lo que está confirmadísimo entonces, María, es el sábado. El festival de la del Parque de Lezama, a las desde las 13 horas, ¿eh? No, toda tenemos, la tarde. No tenemos tiempo, ¿no? Para agregar una cosita. Una cosita con respecto a lo que decía María del Carmen. Estas actividades son todas partes de una movida que se llama Otoño Antirrepresivo. Otoño Antirrepresivo. Esperemos que se haga realidad. Exacto, y que sea efectivo. Y que llegue a buen puerto. Muy, muy, muy importante. O sea que son una serie de actividades más. Otoño Antirrepresivo. El otoño antirrepresivo, que decíamos el viernes pasado, que empezó con una películas, este sábado en Parque Lezama, domingo la charla, y después inclusive se va, es probable que se alargue una jornada más. Y en respuesta a todos los hechos verdaderamente muy preocupantes, ¿no?, que afectan a la ciudad, a la cual responde el jefe de gobierno y sus equipos de seguridad con balas, ¿no? Y no solo de la ciudad. Y no solo de la ciudad, ciudad, porque sí, cuando estábamos, justo había preparado yo para, cosa que no lo vamos a hacer ahora, lo después. Sí. El 24, un día antes de cumplir el aniversario patrio, en Santiago del Estero hubo una represión muy violenta. No sé si vieron cómo dejaron las motos en el costado hecho mierda. Eso se podría parangonar con los dichos de Castelli, un poquito más al norte que Santiago del Estero, hace 200 años, dándole la cabida y la bienvenida a los pueblos originarios a incorporarse a las instituciones de la nueva república. Sí, sí, podría, ¿no?, como contraste, ¿no? De 200 años después, ese sueño hecho nada realidad. En relación a Santiago, hay varios hechos, o sea, hay una serie de atropellos de parte del gobierno de Zamora, que tienen relación con, sí, con emprendimientos inmobiliarios y demás, que parece que es una tónica bastante generalizada, que han expropiado, por ejemplo, terrenos que la gente tiene con, o sea, no solo, digamos, esta represión a estos pobladores, sino que gente que tiene terrenos pagos, todo en orden, digamos, desde el punto de vista legal, de la propiedad burguesa, también se los han sacado sin expropiación, sin explicaciones. Después hay otros hechos donde se ha expropiado terreno con alguna indemnización no, digamos, no negociada, sino impuesta. Bueno, hay varias cosas así que están sucediendo. También muy preocupantes a lo largo. Y junto con eso, todo lo que se está haciendo con los pueblos originarios, ¿no? Sí. Yo lo que quería decir, no sé si hay tiempo, porque hoy estuve, digamos, en un homenaje que tiene relación con los derechos humanos, porque se encontraron en octubre de pasado, se encontraron restos humanos. Prácticamente a la vera del riachuelo, tirados, digamos, en lo que hoy es el barrio Sarmiento, lo encuentran unos niños, y bueno, el equipo de antropólogos forense con bastante celeridad logró identificarlos, porque esto fue en octubre. Los cuerpos son de los cuerpos que están absolutamente confirmados, hay un par más que, digamos, que también falta alguna otra prueba, pero están bastante confirmados. Los que hoy se homenajeó, digamos, en el lugar donde se encontraron, son los cuerpos de Diana Triay y Sebastián Llorens, ¿no? Que era una pareja de compañeros del PRT, que son secuestrados en diciembre de 1975, o sea, antes del golpe, ¿no? Hay muchos casos de militantes revolucionarios secuestrados y muertos y asesinados antes del golpe, ¿no? Y bueno, esto, lo curioso de esta situación y tremendamente emotivo, es que ese lugar, es decir, hoy atravesarlo en medio de la lluvia era como un camino hacia la muerte, ¿no? Es una cosa muy escalofriante, porque aún hoy es una zona bastante digamos, el riachuelo, Yuyos, es como un camino que entra 1000 metros más o menos después del camino de cintura. Pero ahora se está construyendo un barrio, el barrio Sarmiento, ahí. En aquel momento, hace 30 años, no habría absolutamente nada, y los han dejado en forma, se ve que los han sepultado muy precariamente, porque unos chicos que jugaban los encuentran, ¿no? Y se asustan y, bueno, y los denuncian. Pero lo más, emotivo de todo esto es que la hija de Diana y de Sebastián, una hija de ellos, que en ese momento de la muerte de los padres era muy chiquitita, creo que tenía un año, una cosa así, milita en un movimiento campesino en Córdoba. Ese movimiento campesino es el que está construyendo el barrio en este momento, o sea que son niños del mismo movimiento al que pertenece la hija que descubren los huesos, ¿no? Es algo muy impresionante cómo aparecen estos huesos, porque la gente los encuentra, digamos, ¿no? Así que bueno, hoy se hizo en el mismo lugar donde fueron encontrados un homenaje. Había muchísimos compañeros, compañeros de ellos, y bueno, estaba la familia, estaba el juez Garzón también, estaba Pablo Yonto y Fresneda, Martín Fresneda, que es el secretario de Derechos Humanos. Así que fue muy movilizante. ¿Este barrio Sarmiento es el que está en Capital Federal? No, está en Puente Lano, digamos, al otro barrio del camino, Sarmiento, porque Capital Federal tiene un barrio Sarmiento. No, también. No, pero esto es al lado de Riachuelo. Sí, al lado de Riachuelo también, yo te digo, pero está dentro de la capital. Bueno. Es otro este. Es otro. Este es el camino de cintura. Ah, más lejos. Sí, en el partido de Esteban Echeverría. Ah, mira, otro barrio Sarmiento. Acá tenemos uno y ese es otro. Bueno, no quería contarles, bueno, eso, porque la gente, la verdad que fue mucha gente en medio de una lluvia torrencial y con el barro hasta los tobillos. Y bueno, de todas maneras, fue Sí, sí, sí, fue muy impresionante la cantidad, ¿no? La cantidad de compañeros que se acercaron. Bueno. Se fue en caravana desde Página 12, porque, bueno, uno de los compañeros trabaja en Página 12, se tomó ese lugar como... porque era difícil, digamos, era difícil de llegar. De llegar, y bueno, así que eso. Y ahora van a llevar los restos a Córdoba y allá los van a sepultar. Estaba la mamá, que la mamá de Sebastián, que es una mujer, una luchadora, ellos son muchos hermanos, hay otro hermano que está desaparecido, que todavía no se ha encontrado, otros estuvieron presos, Llorens, ¿no? Nelly Llorens, y tiene más de 90 años Nelly. Y bueno, estuvo presente, dijo que ella no se va a morir todavía porque tiene mucho que hacer. Y les cantó una baguala, porque les cantó una baguala a sus hijos. Así que bueno, hubo de todo, muy lindo realmente, en ese sentido. ¿Cuándo se logrará abrir los archivos para poder dar con todos esos huesos? Con esos huesos y acelerar estos terribles procesos que se tienen que esperar años y años para que de alguna forma tan... ocasional haya podido que además a todos nos surgía la cuestión de cuántos más habrá tirados por ahí, porque estos estaban literalmente tirados al costado del riachuelo. Claro, lo que menos imaginaron en los que lo tiraron. Así que es. Eso iba a aparecer alguna vez. Eso iba a aparecer, bueno, pero aparecen. Bueno, eso quería contarles porque fue hoy a la mañana, y el que hemos quedado todos muy impactados. Muy impactados, sí. Y bueno, nos vamos entonces. Nos vamos hasta el martes que viene. Bueno. Y les recordamos, bueno, nos encontramos este sábado desde el mediodía en Parque Lezama. Porque entre otras cosas quieren hacer desaparecer el anfiteatro, que es donde hacen las actividades. Así es. Bueno. Desde nuestro interés estar allí. Chao. Chao a todos. Hasta el próximo martes a las 19 horas. Hoy no pudimos remontar, Se viene Radio Semilla, FM 106.5. Thank you.